Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. El gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, un tipo muy lúcido, nos enseña que todos tenemos voz y algo que decir, algo que merece ser escuchado, celebrado o perdonado por los demás. Vaya que sí, palabras y opiniones en las dosis justas, aunque cuando, por razones de función pública, ya se vuelven sobredosis y se convierten en discursos sin solución de continuidad, indiscutiblemente la situación, se me ocurre, es más compleja, y el vertir un torrente de opiniones nos deja expuestos y esclavos de nuestra voz. Creo que algo de eso está pasando con muchos de los funcionarios de este gobierno, y sobre todo con la líder reconocida del proceso kirchnerista, la doctora Cristina Fernández. Sucede que para que los discursos tengan validez, tienen que tener un correlato que se parezca bastante a las realidades que las mayorías vemos o sentimos. Y la mayoría de veces eso no sucede. Pequeños grandes ejemplos. Tragedia del Sarmiento. La opinión de los funcionarios era que en un tiempo prudencial de 15, 20, el número de días era ese el que calculaban. Según ellos, era suficiente para evaluar las condiciones de funcionamiento del ramal. Sin embargo, todo sigue igual. Otro, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, no se retractó jamás de su exabrupto. Extorsión. Redobló la apuesta criticando las movilizaciones de organizaciones que plantean reclamos justos. Creo que hay una excesiva dosis de soberbia que las cúpulas políticas del gobierno no quieren reconocer, partiendo de las volátiles encuestas de opinión. A propósito, ¿hay alguno de ustedes a los que algún encuestador les haya preguntado su opinión sobre el gobierno de Cristina? ¿O del 50% de las elecciones pasadas? El reciente fenómeno meteorológico es una prueba más de la improvisación para solucionar problemas. Y aquí hay que escuchar las opiniones de los funcionarios que no tienen respuestas concretas, celebrar su pedido de paciencia y los tiempos que hay que esperar para que vuelvan los servicios, y perdonar su ineptitud y desconocimiento de las causas que originaron el meteoro. Bajar del caballo es una buena actitud, ya que permite mirar al otro desde la misma altura. Lo otro es el respeto al que piensa distinto. La verdad absoluta no la tiene nadie, simplemente porque no existe. Hola, buenas noches. Vamos a empezar enojados, pero tengan paciencia. Terminaremos enamorados. Comenzamos con Paco Ibáñez y Como tú. Así es mi vida, mi vida, piedra. como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. Tú, que tal vez estás hecha como tú solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú, la ra y la ra ra y la ra ra, la ra ra la ra ra. Recordar el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba tiene una gran importancia pensando en las luchas que los docentes tenemos que dar en el presente. De alguna manera, digamos, el contexto en el que se dio la lucha que terminó con el asesinato de Carlos tiene que ver, digamos, con dos cuestiones fundamentales, que es la lucha que los docentes damos en defensa de la escuela pública y la lucha que damos también por una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros alumnos. La figura de Fuente Alba en ese sentido es una figura que condensa esta doble dimensión, digamos, de la lucha docente. Y ya vemos muchos docentes que nos sentimos identificados con esa lucha. Primero porque, digamos, el compañero Carlos Fuente Alba tenía una realidad parecida a la del docente medio, digamos, a la de muchos de nosotros. Con respecto a su trabajo, con respecto a lo que tuvo que luchar, digamos, para poder tener una vida digna. Y segundo, por el compromiso de él con los alumnos y con la escuela pública. The ocean leaving just a memory. Hemos escuchado un fragmento de la opinión del compañero Rodrigo de la fragua docente sobre el recuerdo del maestro Carlos Fuente Alba. El 4 de abril del 2007, un corte en la ruta 22 a la altura de la localidad de Arroyito, Neuquén, es decidido en asamblea por los docentes que ya llevan un mes de paro en sus actividades. Cuando van llegando al lugar, se encuentran con un espectacular operativo que incluía fuerzas especiales de la Policía Provincial, llegada de Zapala y Cutralcó. Los docentes intentan negociar con uno de los jefes policiales, que los intima a salir de la ruta y retirarse, tras lo cual empiezan a reprimir con gases y munición de goma. Los docentes tratan de escapar como pueden a través del campo. La represión dura más de 2 horas en oleadas que abarcan una radio de cerca de 5 kilómetros, a pesar de que el corte no se había llegado a concretar y los manifestantes se habían retirado. En ese marco, una formación policial dispara a una corta distancia, unos 2 metros, una granada de gas lacrimógeno contra un Fiat 147 donde viaja el maestro Carlos Fuente Alba, quien es herido mortalmente por el proyectil. Auxiliado por sus compañeros, testigo del cobarde y alevoso ataque, es trasladado al Hospital Regional de Neuquén, donde muere el 5 de abril. Pasados 5 años del asesinato, el autor material, el cabo del GEOP de la ciudad de Zapala, Darío Poblete, a quien, entre otras cosas, también se vinculó al crimen de la empleada doméstica Teresa Rodríguez en otro abril, el de 1997, ha sido enjuiciado, juzgado y condenado a prisión perpetua por el cobarde asesinato en la causa conocida como causa Fuente Alba 1. Sin embargo, otra causa, Fuente Alba 2, que investiga las responsabilidades políticas, aún no ha conseguido avances por las comprometidas relaciones carnales entre el Poder Judicial y el Poder Político neuquino. Si bien el exgobernador Jorge Omar Sovich, presunto autor ideológico, es hoy en día un cadáver político putrefacto, no sucede lo mismo en su provincia, donde sigue siendo uno de los hilos principales del movimiento popular neuquino, entronizado desde hace años en el centro del poder en la provincia. Los jefes de policía que actuaron en la represión no han declarado en ninguna de las causas. El ex gobernador Sovich, cuando fue citado a declarar en el primer juicio, dijo que no estaba dispuesto a contestar ninguna pregunta que lo incrimine o lo impute. Conocida soberbia de los caudillos provinciales que aún se creen dueños de la vida y de la muerte. Vamos a pasar a la música y escuchamos a Rubén Blades con el tema Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina. Con la basura ya enfrente, el ruido de la cantina. Pablo Pueblo, llega hasta el zaguán oscuro. Y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza.

con algún consenso social. El levantamiento militar de la Semana Santa de 1987, ese año los días festivos eran el jueves 16 y el viernes 17, que tuvo en ascuas al país y su flamante democracia, culminó el 19, domingo de Pascua, cuando el entonces presidente argentino Raúl Alfonsín negoció en Campo de Mayo con Aldo Rico, el líder de la primera rebelión militar contra el gobierno radical. Apareciendo en el balcón rosado, nos mandó a casa para evitar derramamiento de sangre. En junio, el Congreso aprobaba, a propuesta del Poder Ejecutivo, la Ley de Obediencia Debida, que exculpaba a los oficiales de rango medio y bajo. Esto complementaba la Ley de Punto Final, que en el año 86 había sido aprobada. Esta fijaba un plazo perentorio para que los fiscales sumariaran las acusaciones, distinguiendo a quienes habían dado las órdenes para reprimir y a quienes las habían cumplido. El plazo que fijaba la ley era de 60 días, ya que aquellos que no fueran citados en ese lapso quedaban eximidos de la posibilidad de ser enjuiciados con posterioridad. Indudablemente era un escenario político donde la recuperada democracia tenía apoyo popular y avalaba la decisión histórica de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, aunque también era visible la decisión política de ponerles límites a estos enjuiciamientos. Tampoco nos olvidemos que la posición de Ítalo Luder, el candidato justicialista derrotado en el 83, era la de respetar la autoamnistía que se habían dado los militares por decreto antes de irse del gobierno, cuando estaba Reinaldo Viñone. Coherente con esta línea fue la decisión de otro peronista, posterior gobernante, Carlos Menem, que dictó los indultos para los genocidas. Muchos de los protagonistas militares de aquellos levantamientos han quedado en el ostracismo, como el entonces mayor Ernesto Barreiro, uno de los jefes de los servicios de inteligencia del ejército, que actuaba en Córdoba y que fue el primero en amotinarse, refugiándose en una unidad militar que no lo quería entregar, cuando fue citado a declarar en una fiscalía de Córdoba por los crímenes en el campo de concentración La Perla. Otro, Aldo Rico, se recicló como un demócrata de la primera hora, llegando a ser elegido intendente de la localidad de San Miguel en el conurbano bonaerense. Hoy, con bastante perfil bajo, forma parte de las huestes del kirchnerismo. Pero esas ya son otras historias. El grupo de rock de los 70, Status Quo, interpreta In the Army. Now now, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono para comunicarnos es el 512-1690. En la web estamos en radionautafm.wordpress.com. En Ensenada salimos por 97.5 Radio Astilla. Vamos a mandar saluditos a Vicky, a Piquito, a Cleo y a Edu, el conductor de Entre Cuentos. Ser homónimo nos trae a veces muchos dolores de cabeza, como en el caso del cordobés que tuvo que acudir a la justicia para cambiar su nombre y su apellido. El citado se llamaba Jorge Rafael Videla. Imagínense ustedes todos los inconvenientes derivados de compartir su identificación personal con los de un asesino serial como el ex militar dictador de 1976. De más decir que la justicia accedió al reclamo y el perjudicado hoy tiene otro nombre y el apellido materno. Esa desagradable coincidencia fue la que también tuvo que compartir Eduardo Luis Duhalde con el otro Duhalde, que si bien tenía en el medio Alberto en vez de Luis, fue, es y será la antítesis del fallecido secretario de Derechos Humanos. El estigma de haber compartido nombre y apellido con Eduardo Duhalde, el sinuoso exintendente de Loma de Zamora, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, expresidente provisional argentino, de cuya silla salió con el rabo entre las piernas, acusado como autor intelectual de los asesinatos de los militantes sociales Costec y Santillán en 2002, deben haber sido para Eduardo Luis como una piedra en el zapato, y eso a pesar de pertenecer al mismo partido político, puesto que eran como el agua y el aceite. A los 72 años, Eduardo Luis, secretario de Derechos Humanos, murió a consecuencia de un aneurisma de aorta abdominal. Militante desde los años 60, cuando fue asesor del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, habiendo establecido un estudio jurídico junto a Rodolfo Ortega Peña, reclaman por la desaparición del delegado gremial metalúrgico Felipe Vallese, poco después del golpe militar que derroca al presidente Arturo Frondizi. En los 70, Duhalde y Ortega Peña fundan la revista Militancia Peronista para la Liberación, y el 22 de agosto de 1972, estando en Chile, negociando con Salvador Allende la salida hacia Cuba de los 10 jefes guerrilleros evadidos del penal de Rapson, se entera del fusilamiento en Trelew de los 19 que habían quedado varados en el aeropuerto y que fueron recapturados por fuerzas militares. En 1974, Ortega Peña es asesinado por la organización parapolicial conocida como AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. El cuerpo acribillado es llevado a una comisaría de Chacarita y ahí va Eduardo Luis a reconocer a su socio, en cuyo velatorio irrumpiría la policía con violencia, deteniendo a más de 200 asistentes. Eduardo Luis asume luego la defensa de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, acusado del secuestro y posterior asesinato del gerente de la Fiat, Oberdan Salustro. Cuando la dictadura se instala en 1976, es uno a los cuales la dictadura lo priva de sus derechos, disponiendo la incautación de sus bienes y dictándole pedido de captura. Duhalde se tiene que ir al exilio. En España fue uno de los impulsores de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que inicia las denuncias internacionales contra el terrorismo de Estado en Argentina. Su trayectoria profesional incluye haber sido juez de cámara en lo penal criminal en tribunales de Capital Federal, secretario de Derechos Humanos, consultor de la Organización de las Naciones Unidas en la materia, profesor consulto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, escritor de innumerables artículos y de 24 libros, entre ellos El asesinato de Dorrego, Poder oligárquico y penetración extranjera en el Río de la Plata, y Facundo y la Montonera, estos dos junto a Rodolfo Ortega Peña. Acción parlamentaria de John William Cook, El Estado terrorista argentino y Contra Mitre, los intelectuales y el poder de Caseros al 80. In memoriam. Vamos a escuchar un tango clásico en la voz incomparable de Rubén Juárez. Pasional. No sabrás nunca, sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mi cielo. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero, siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Lo que advertimos es que no se está cumpliendo con el precepto constitucional. Por supuesto que hay una serie de situaciones que parecen ya naturales, que parecen comunes y que generan una degradación humana muy violenta y angustiante, y que el Estado tiene que cumplir con esos preceptos constitucionales, porque en celdas que, según organismos internacionales de derechos humanos, en esos tamaños tiene que haber dos reclusos, hay cuatro naturalmente, pero fácticamente hay siete con tres colchones. Eureka. Por fin se dieron cuenta que la situación en las cárceles es atroz. No parece programada una tregua en las tensiones entre el gobierno nacional y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace unos días, el vicegobernador Gabriel Mariotto, junto a un grupo de senadores bonaerenses del bloque del Frente para la Victoria, impulsaron una serie de graves denuncias por un hecho hace tiempo bastante conocido: el estado lamentable de las cárceles provinciales a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense y las condiciones de detención de los reclusos. Esta embestida tiene lógicamente el objetivo de debilitar a la principal espada del sciolismo, su ministro de Seguridad Ricardo Casal. Hay un pedido de intervención del Servicio Penitenciario bonaerense por parte del titular de la Comisión de Seguridad del Senado Provincial, Jorge D'Onofrio, quien fundamentó su pedido ante la reiteración de casos de detenidos muertos por violencia dentro de los penales, las denuncias de corrupción contra los agentes guardiacárceles y la tasa altísima de reincidencia de los liberados. Daniel Scioli hizo mutis por el foro, seguramente atareado por resolver los destrozos que dejó en el conurbano el temporal del miércoles y que derivaron en una serie de cortes de calles y rutas protagonizados por vecinos que pedían la restitución de los servicios de luz y agua y algún otro tipo de asistencia. La frutilla del postre fue el protagonismo que asumió el secretario general de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, segunda espada del Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Nilda Garré. Berni le ganó el espacio en la conferencia de prensa convocada por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, al mismísimo Ricardo Casal. Dicha conferencia de prensa era para anunciar con bombos y platillos la confiscación de cerca de 300 kilos de cocaína en la localidad de Lanús, que motivó la detención de 25 personas, quienes supuestamente iban a enviar la droga escondida dentro de muebles antiguos con destino a Europa. Mientras la disputa se vuelve cada vez más desembozada, es preocupante la situación de precariedad y precarización en las distintas secretarías y dependencias ministeriales del gobierno provincial, incapaz de atender los mínimos reclamos tanto de su plantel de trabajadores como de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales, que hace meses plantean sus distintos reclamos sin tener ningún tipo de respuestas. Vamos a escuchar la canción del Yuta por el grupo Yerba Brava. Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Teléfono para comunicarnos el 512-1690. En la web radionautafm.wordpress.com. El Frente Farabundo Martí para la Liberación llegó al gobierno en El Salvador después de 20 años de haber abandonado la opción armada en una contienda electoral que le ganó al derechista partido Alianza Republicana Nacionalista, más conocido como ARENA. En enero de 1992 se habían celebrado los acuerdos de paz entre estas dos fuerzas políticas y en todos estos años el Frente había ido gradualmente logrando legitimidad electoral en el país, sobre todo regionalmente. Sus frustraciones cuando se disputaban las elecciones presidenciales nacionales tenían que ver o con las alianzas políticas que lograba Arena o otros factores que incluían desde el poder mediático hasta la influencia de los Estados Unidos en la vida del país centroamericano. El Frente cambió su estrategia electoral, eligiendo como candidato a Mauricio Funes, una figura pública progresista con mucha referencia en el escenario social. Lo puso en la fórmula con Salvador Sánchez Serén, un exmiembro de las Fuerzas Populares de Liberación, la organización política militar del farabundo Martí. Esto y el desgaste del derechista partido gobernante después de 20 años dirigiendo la nación, con las lógicas rupturas producto de ese desgaste, más el deterioro del modelo neoliberal, así como también el vuelco de una buena parte de la sociedad buscando nuevas alternativas, consolidaron la asunción de Funes en el gobierno salvadoreño. De nada sirvieron los discursos de la derecha tratando de reinstalar los miedos al cambio, al comunismo o a las crisis económicas. La continuidad ha sido una política de concertación con los distintos sectores, sobre todo con las cámaras empresariales y con el gobierno de Obama en los Estados Unidos. Las supuestas disputas que se vislumbraban entre sectores del nuevo gobierno, unos que estaban a favor de un modelo a la brasileña y otros que se inclinaban por el chavismo, no han sido tales. Y la oposición comandada por Arena se ha inclinado por una táctica moderada y han priorizado la construcción de acuerdos bilaterales con el partido gobernante. La situación social no ha cambiado en lo estructural. La principal fuente de divisas del país siguen siendo las remesas familiares que envían los salvadoreños residentes en el exterior, sobre todo Estados Unidos. No han disminuido las grandes brechas territoriales y sociales, y tampoco se han investigado a fondo las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes cometidos en los 80, donde murieron cerca de 200.000 salvadoreños, incluido el asesinato mediático del arzobispo Arnulfo Romero. Vamos a escuchar a una nueva voz del folclore de su disco Canciones Brotadas de mi Raíz. Luciana Yuri nos va a regalar Cuando el amor se aproxima. Palomas blancas y rojas cuando el amor se aproxima. visitando el alma mía, visitando el alma mía. ¿Qué le pasó al universo? Ay, sí, que ha cambiado posiciones. La tierra llena de estrellas, sí, y el cielo lleno de flores, y el cielo lleno de flores. Un torbellino de estrellas traes entre los cabellos y resplandece en tus ojos. Al cristal de mis ensueños se hacen los montes, los ríos, la sangre se remolina y hay luciérnagas de luces. Cuando el amor se aproxima, cuando el amor se aproxima, en tu rama de varían palomas blancas y rojas y en el medio el alma mía. Era común en los años de la Guerra Fría, cuando los grandes medios de comunicación nos incitaban a desconfiar de todo lo que tuviese procedencia rusa por la influencia de su comunismo diabólico. Después del derrumbe del Muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y la desintegración de su bloque, hay otro enfoque, no tan distinto, aunque más sutil en su mensaje, en el cual se celebran las hazañas económicas de los nuevos ricos, los cuales, dicen, han sabido aprovechar las supuestas bondades del capitalismo. Los medios para lograrlo, como siempre, son lo de menos. Y hoy realizan grandes inversiones en el mundo. Mientras tanto, hay otros ciudadanos rusos, estos por supuesto de clase baja, cuyos exilios en los diversos países tienen dibujados ribetes marginales, siempre con el estigma de su procedencia. Valery Chesnik y Ludmila Kasian, con sus cuatro hijos, llegaron a la Argentina en 1999, emigrando debido a la guerra en Chechenia. Se instalan a vivir en un barrio de la localidad de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires. El 6 de marzo del 2010, desaparece misteriosamente la hija del matrimonio, Vera, de 26 años, una desaparición con muchas hipótesis y ninguna certeza. El 13 de noviembre del 2010, Ludmila Kasian, de 56 años, es asesinada de 3 balazos en su propia casa, y en la pericia por su asesinato aparece el arma con la que se comete el homicidio, oculta en el CPU de la computadora del hijo mayor, Ilia. Cuando la fiscalía dicta el pedido de captura, ya Ilia y Sergei, hermano menor de 19 años, habían huido en el taxi de su padre, llegando hasta Bolivia a mediados de diciembre. Ahí, tal vez los hermanos se separaron para despistar a la Interpol, que tenía la orden de captura internacional. En septiembre del 2011, Sergei es encontrado muerto en la habitación del hotel donde se hospedaba, ahogado en su propio vómito y con una aparente sobredosis de cocaína. El último capítulo, por ahora, fue la aparición del cadáver de Ilia en una playa de la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, con un balazo en la cabeza. A su lado se halló un arma automática y una mochila con algunas dosis de cocaína. Ilia se hacía llamar Elías Besov y vivía en los alrededores de la playa con su novia, también de nacionalidad rusa. Ella hacía 3 días que había denunciado su desaparición. La contraposición. En Nueva York, más de 200 importantes agentes inmobiliarios se reunieron para discutir las condiciones de venta de propiedades, cuyo valor es supermillonario, a inversionistas rusos. Dmitry Rivolovlev, que cuando estudiaba medicina instala una empresa de terapia electromagnética y durante la perestroika fue uno de los primeros corredores de bolsa, haciendo negocio con los fondos de cupones de las empresas estatales y otros fondos de inversiones, en 1994 había fundado un banco. Dmitry no invierte en petróleo, elige la industria química y se dedica a exportar fertilizantes de potasa. Luego de ser designado presidente de la empresa Uralkali, es acusado de asesinar a su principal competidor comercial. En el juicio que lo juzga, el principal testigo se retractó y Dmitry quedó libre de culpa y cargo. El valor de la empresa que presidía, que en los 2000 era de 15 millones de dólares, en 2008 llega a 34 mil millones. Rivololeb transfiere sus fondos de inversión a Chipre, Singapur y Londres, muda su residencia a Suiza y luego al Principado de Mónaco. Su fortuna personal ronda los 9 mil millones de dólares. En 2008 compra la mansión del magnate Donald Trump en Palm Beach, el estado de Florida, en 100 millones de dólares. Y en febrero de este año, un fondo de inversión vinculado a su hija Ekaterina, de 22 años, que estudia arte en Harvard, adquiere un penthouse en el Central Park West que pertenecía al exgerente del Citigroup, por la friolera de 88 millones de dólares. Dmitry además cuenta con propiedades lujosas en París, una mansión que le compró al diseñador de modas Pierre Cardin, otras en Dubái, Ginebra y Gstaad, la exclusiva ciudad invernal suiza. Como se ve, las dos caras del derrumbe de la ex Unión Soviética y otra prueba de la inevitabilidad de la lucha de clases dentro del sistema capitalista. La música ahora viene con Morris y un rock viejito. Pato trabaja en una carnicería. Todo empezó con el chiste que decía. Dios es mío, lo mío es mío. No comprendíamos eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin precio. Es que hicimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los roserales, novias de flores y menos cigarrillos. El colegio siempre la vida y las mañanas del sol. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El escapismo resultó complicado. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan. Sos, sos de esta vez la letra bien como existe. Y te engañas, pensás que sos un gran gil. Vos explotás a todos y no das nada. Y eso es ser el peor ascensorista. Cuando tenés y haces el burro, viviste arriba y es condena. Vos te reíste del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario. Vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Siempre estás el artista, te haces el genio. Llevas tu aire ausente y despreocupado. Pero te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. ¡Qué inútil sos! ¡Qué mantenido! Mírate un poco, baja de ahí. FM 106.3 radionautafm.wordpress.com. La calle de los Títeres cumple 23 jóvenes años. Los esperamos a todos y a todas el domingo 15 de abril desde las 14:30. Espectáculos, talleres, muchas actividades para chicos y grandes de todas las edades. La calle de los Títeres cumple años. Están todos invitados. Participación libre y gratuita. La calle de los Títeres, Avenida Caseros, 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegan los 40 más mejores. 1, 2, 3, 4. Vamos ya con el siguiente puesto. Un nuevo tema que pega con todo. Después del mundial, del Waka Waka y de las revoluciones populares en el continente africano, llega una canción con tendencia étnica intervencionista. Una canción ideal para escuchar mientras te autosatisfaces con la mini pimer. Suenan los 40, Amadou Ebudu y su tema Salamin. Puesto número 5 por 100. Me parece que están intentando una payasada similar a la que hicieron con las reservas. Payasada similar a la que hicieron con las reservas. Reservas. El grupo de Chin. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Payasada, payasada. El grupo de Chin está haciendo un brutal ataque al orden jurídico. Un muy fuerte ataque a la igualdad ante la ley. Al derecho de propiedad. A... Chin, chin, payasada, payasada. Y sobre todo Techín está creando inseguridad jurídica. El grupo Techín, payasada, payasada, jurídica. Chin, chin. Los 40 más mejores. Radionauta. Radio cómic frente al capitalismo serio. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Existe un espacio en La Plata ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chasca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Memoria, verdad y justicia. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radio Nauta FM 106.3, teléfono para conectarnos 512-1690, en la web radionautafm.wordpress.com. En Ensenada salimos por Radio Astilla 97.5. Mohamed Merat era el cuarto de los cinco hijos de una inmigrante argelina y vivía en un suburbio de la ciudad de Toulouse, en Francia. Antes de cumplir 14 años se va de su casa y a partir de ahí su vida gira entre el delito y el deseo de estudiar e ingresar a algún instituto militar. En el año 2008 pasa todas las pruebas para entrar en el ejército francés, pero debido a sus antecedentes penales no es aceptado. En el año 2010 va para alistarse en la Legión Extranjera, pero se marcha del centro de reclutamiento sin pasar por las pruebas de admisión. En el mismo 2010 viaja por Israel, Siria, Jordania y Afganistán. En el 2011 se le ve en Pakistán. The Wall Street Journal afirma que al ser detenido en Kandahar, Estados Unidos lo incluye en la lista de personas que no pueden volar a ese país. Según los medios y los servicios de inteligencia franceses, esos viajes fueron organizados por su hermano Abdelkader, supuesto cómplice y también supuesto miembro de una red islamista. Mohamed habría sido adiestrado por el llamado Movimiento Islámico de Uzbekistán, volviendo a Francia en noviembre del 2011. Al regreso, parece que se contactó con los servicios franceses, ofreciéndose como confidente. El fiscal jefe de París dice que Mohamed pasaba horas viendo videos chidaístas. El 11 de marzo es asesinado un paracaidista del 11º Regimiento francés. Merat habría grabado el asesinato. El 15 de marzo, otros dos paracaidistas son asesinados a balazos cuando están sacando dinero de un cajero. Un tercero resulta herido. El video grabado muestra al autor gritando: «¡Alá es grande!». A pesar del despliegue de agentes antiterroristas, Merat ataca otra vez el 19 de marzo y en el colegio judío Osara Torat asesina a un rabino a dos de sus hijos y a una niña de 7 años, hija del director de la escuela. El 21, una redactora del canal de TV France 24 recibe una llamada de alguien que dice ser el autor de los asesinatos y los atribuye a una venganza por la muerte de los niños palestinos y la ocupación de Afganistán. Pronto, la policía llega a la casa de Mohamed Merah y tras 12 horas de sitiarla, los RAID, la fuerza de élite de la policía francesa, asalta la vivienda y acribilla a Merah. Hasta acá sería la historia oficial, pero como siempre hay un revisionismo y un revisionista que husmea, las dudas sobre la versión de los servicios franceses las planteó un exdirector de contraespionaje, Yves Bonnet, quien sostiene que Merah era un conocido de los servicios secretos, no porque fuera islamista, sino porque era informante. Los servicios secretos franceses no han dado explicaciones convincentes sobre por qué la actividad de Merah pasó tan desapercibida. El hecho de que un individuo carente de recursos económicos haya realizado tantos viajes también hacen presumir la complicidad del contraespionaje. La inteligencia francesa aparentemente podría haber ayudado a Merah a ingresar a Israel a través de la frontera con Jordania. Todas estas presunciones abren un interrogante acerca de la conexión de Mohamed Merah. ¿Terrorista al servicio de Al-Qaeda? ¿Informante de los servicios franceses sacrificado en una operación para sembrar miedo y paranoia en Francia para favorecer candidaturas presidenciales? Como los policiales franceses de Jean-Louis Trintignant o Lino Ventura, este es tanto o más enigmático. Vamos a escuchar a Stephen Wolf y Born to the Wild, nacido para ser salvaje. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. We can climb so high, I never wanna die. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Daniel Zamudio fue encontrado en estado agonizante en los alrededores del Parque Borja en Santiago de Chile. Había sido golpeado con saña, mutilado y desfigurado con el gollete de una botella de vidrio, marcado con figuras de esvásticas y fracturado una de sus piernas. Los autores, cuatro presuntos jóvenes neonazis. Zamudio, activista por los derechos de los homosexuales y trabajador en una boutique de ropa, murió a los 25 días de ser internado en la Posta Central, un hospital de urgencias de Chile, debido a las graves lesiones derivadas de la golpiza. Jeffrey Peña fue desfigurada por cinco individuos que le marcaron la cara con el pico de una botella. Los policías a los que acudió pidiendo ayuda se negaron y los médicos de un hospital no la quisieron atender para no originar la transmisión de un foco infeccioso. Jeffrey era una trans, y en el Perú, entre los años 2006 al 2010, 249 personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. La discriminación por condición o elección sexual es un peso bastante bruto, por cierto, que arrastran en su debe la totalidad de los países latinoamericanos, sus sociedades que desde siempre han aprehendido como dogma esos conceptos moralistas y retrógrados en los colegios, en las casas, en las iglesias de cualquier signo, en los medios de comunicación, en la cultura hegemónica, el estigma de ese otro, supuestamente enfermo, corrompido, pervertido, anormal, que debe ser rechazado por nosotros, los seres supuestamente normales. Y aquí no hay muchas veces diferencias en lo ideológico, porque la homofobia ha sido patrimonio de izquierdas y derechas. Es homofóbica la Cuba de Fidel, la Venezuela de Chávez, la Colombia de Santos. Son homofóbicos la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los movimientos armados que proclaman la liberación de América. Por eso, a los reclamos de justicia por cada uno de los casos de homofobia, debemos sumarle el compromiso de construir sociedades que permitan la libertad de elección en la condición sexual y en la que cada uno de nosotros decida sobre sus cuerpos sin otro límite que nuestro criterio de seres humanos. Del álbum Cantora, Mercedes Sosa y Luis Carlos Borges nos regalan Misionera. Noche negra de tus cabellos, tú

siervos fieles a la causa de sus amos de turno, sea cual fuere su objeto. Lo que resulta peligroso para la sociedad, y esta no termina de asumirlo con conciencia, es que la gran mayoría de los asesinatos de los luchadores populares tengan el sello de las instituciones de seguridad estatales. Dos de los autores materiales condenados a reclusión perpetua por la lucha de las organizaciones sociales en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en Avellaneda eran policías de la bonaerense con distintas jerarquías de rango: Fanchotti, comisario; Acosta, cabo, su chofer; Daniel Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba, cabo del grupo de especiales GEOP, parte de la Policía Provincial de Neuquén. Y en otros muchísimos casos, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, el Pocho Leprati, han sido policías, identificados o no, los autores que cumplieron con exagerada eficiencia las órdenes del poder político, cómplice por acción u omisión de los hechos. Duhalde, Sobisch, De la Rúa, Reutemann, Romero, Infrán y otros muchos funcionarios tienen en sus archivos la marca de ser presuntos autores ideológicos. Quizás alguna vez un juez de carne y hueso se anime a hacer justicia. Vamos a escuchar Guitarra Vas a Llorar, uno de los temas más hermosos de los Beatles. I know this, it's turning. Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, fue conocido en la década de los 70 con el mote del Chacal o simplemente Carlos, y fue el enemigo público número uno durante esos años en Francia y otros países europeos. Ilich había nacido en Caracas en 1949 en el seno de una familia de clase media alta. Su padre era un abogado marxista-leninista que bautizó a los tres hijos varones que tuvo como Vladimir, Ilich y Lenin. Ilich y Lenin fueron a estudiar a la Universidad Patricio Lumumba en la ex Unión Soviética con una beca concedida por el Partido Comunista Venezolano. Como esta universidad era para estudiantes extranjeros que compartían la militancia comunista, conoce ahí a miembros del Frente Palestino de Liberación Nacional y con ellos se va a Jordania a entrenarse militarmente. Ahí escribe el libro Islam Revolucionario y se convierte en un luchador islamista. Funda la célula Wadir Hadat del Frente Palestino y en 1973 realiza su primera acción, el intento de secuestro del propietario de una cadena comercial, que era vicepresidente de la Federación Sionista de Gran Bretaña. En 1974, en París, asesina a dos agentes franceses de inteligencia y a un informante libanés que lo quiere entregar a los servicios. En 1976, durante la conferencia de ministros petroleros de la OPEP en Viena, una célula guerrillera ingresa a las oficinas de la organización, dando muerte a tres personas y secuestrando a otras 42. Con esto consiguen un rescate millonario, liberando a los secuestrados luego en Argelia. A partir de estos sucesos, todos los actos con tinte de atentado se le atribuyen a Carlos. Atentado al tren París-Toulouse en 1982, atentado a la revista Al-Natan Al-Arabi el mismo año, atentado en la estación de trenes San Charles en Marsella, todos son atribuidos a Carlos y al grupo Ali Kamal, que integraban los alemanes Christa Frölich y James Wanrich. Ilich se traslada a Siria y cuando los servicios franceses lo detectan, se va a Jartum en Sudán. Ahí vivía cuando fue secuestrado, estando internado en una clínica tras ser operado de una varicocele. El operativo de secuestro fue preparado por los servicios de inteligencia franceses. Actualmente, Ilich Ramírez, a los 62 años, purga condena en la prisión francesa de Poissy. Un comité de repatriación en su patria, Venezuela, que está dirigido por sus hermanos, por militantes del Partido Socialista Unido Venezolano, y con apoyo de Hugo Chávez, reclaman a Francia su expatriación, argumentando que en su detención el país galo violó las leyes del derecho internacional. Su leyenda, aumentada por hechos ciertos y algunos añadidos, y a la que contribuyó el libro escrito por su amante Magdalena Kopp, una alemana perteneciente a una fracción del Ejército Rojo, novela llamada Mi vida junto a Carlos, lo muestran como un terrorista sin escrúpulos y un mercenario sin ideología. Es el retrato que muestra una película de Olivier Assayas, estrenada hace poco en la señal HBO como miniserie. ¿Un terrorista o un luchador antiimperialista? That is the question. De la banda original de la película, Carlos, escuchamos al grupo mexicano Los Lobos, La pistola y el corazón. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que aquí no hay remedio. Las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, que mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no sé, me deja este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura, con sus sombras, el viento me sigue cantando esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, ya mis lágrimas me están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Con la pistola y el corazón. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, Botón, ¿me está escuchando? Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Y el rinconcito del scratch se lo dedicamos al señor juez de garantía de los tribunales platenses, su señoría César Melazo. Dicho juez es un cruzado en la campaña contra el juego clandestino en la ciudad, causa que parece perdida, ya que es ostensible que esa actividad clandestina goza de buena salud. También es ferviente defensor del derecho a la libre circulación. Suponemos que es consciente, en su carácter de jurisconsulto, que existen otros derechos más esenciales que, si son vulnerados, tienen prioridad sobre el que el señor Melazo defiende a rajatabla. Por último, queda su comentario en Twitter sobre el corte y los incidentes que se produjeron en la cercanía de la embajada británica en la capital, refiriéndose a la organización Quebracho, la cual, dice, la hizo en su condición de ciudadano y no de juez. Demasiada ingenuidad, doctor Melazo. Usted sabe bien que su opinión no hubiese trascendido si no fuese porque es referenciado como juez de garantías de la ciudad de La Plata. Los cachetazos para usted por su falta de ética. Del disco Vestida de Vida, Susana Vaca nos va a cantar De España nos llegó Cristo. patrón igual que a Cristo al negro crucificó. El patrón igual que a Cristo al negro crucificó. Vamos ahí. Sobre la mar de mi sangre. De los alimentos se nos están yendo cada vez más para arriba, y ya no tan de a poquitito como hace un tiempo, porque antes subían de a 10 centavitos y mucho no le llevábamos el apunte. Y es que la mayoría de las empresas alimentarias se había logrado instalar una estrategia. De repente las medidas de peso y capacidad, es decir, el kilo o el litro, habían perdido gramos o centímetros cúbicos. La botella de aceite ya era de 900 centímetros cúbicos, las lentejas de 400 gramos, y así un montón de productos que mantenían los precios, pero disminuían su peso, su capacidad. Ahora, ya no solo son los precios estacionales de frutas y verduras, ambos por las nubes, también la carne en todos sus cortes es un verdadero lujo. Chao asaditos. Habrá que contentarse con pastas y tucos. El azúcar, por encima de los 7 pesos en su precio, y en los mercados, tanto este producto como el aceite están limitados a 2 por persona. El toque final, lo del salto para arriba que pegó la yerba mate en los precios, porque si hay un producto básico en el hogar argentino, es la yerba para los matecitos. Todos los hogares populares sabemos que nos sostiene el desayuno, la sobremesa, la merienda, y a veces nos hace olvidar de que tuvimos una sola comida en el día. Ante la suba en el costo de los alimentos básicos, proponemos al gobierno nacional lo que hace 3 años venimos insistiendo: mercados populares para los bolsillos flacos, que son inmensa mayoría. Y por favor, no nos vengan a cuentear con el mercado central o con los pseudomercados que instalan temporalmente y desaparecen rápidamente. El trío Matamoros nos regala Hueso Namá. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Una tarde yo la vi paseando en el malecón, la pobre bien profesión, sonó como un maniquí. Hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más. Hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más. Pero hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más. Hueso nada más, tenía mi novia. En una tarde divina, fuimos a pasear los dos, y al pasar por una esquina, el viento se la llevó. Mi novia, hueso nada más, hueso nada más, venía mi alegre siempre completo, me dio el padre en el altar, solamente un este rezo, hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más, hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más, hueso nada más, tenía mi novia. En un montón de ladrillos, la gente empezó a gritar, muchacho, deja el segrín, hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más, pero hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más, pero hueso nada más, tenía mi novia, hueso nada más, hueso nada más, tenía mi novia. Llegó con su andamio de muchacha, hizo un bote del amor y abrió la puerta de la tarde sin pedirle permiso a la academia. A mí se me ocurrió por ese tiempo poner un jardín en tribunales, salir con mi carrito vendedor de azules a repartir como un cartero la esperanza. Entonces ella tomó nota en la libreta de luz del mediodía, escribió mi historia de aprendiz, abrió su llave, dio el salto, salto pasaje hasta mi corazón. Lo nombró casa y decidió por fin hacerme la ficha personal del hueso. Yo dibujaba en la pizarra de la noche el letrero luminoso de la risa. Era un pequeño inventor de las ventanas y escribía los puntos suspensivos de la lluvia. Pero ahora voy a decir que entró, dio vuelta, jugó con su equilibrio, zumbido de acordeón, verde y roja manera. Ahora digo, me vistió trampolín, buzo del viento, tomó el tranvía de su ruido y saltando bailarina en el patio de mi boca, me enseñó la forma más humana de repartir su pan entre los hombres. Vamos a escuchar una cumbia después de este poema de Roberto Santoro. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia.